tu amor ya lo perdí por culpa de otro querer. ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidar que te amé? El amor que prometiste, ay, como el viento se fue. ¿Cómo olvidarme de ti? Si mil besos y mi amor te di. ¿Cómo olvidar tus caricias? Si los besos que me diste aún viven dentro de mí. ¿Cómo olvidarme de ti? Si mil besos y mi amor te di. ¿Cómo olvidar tus caricias? Si los besos que me diste. ¿Cómo olvidarme?